Nosotros llegamos con Cristina, con Sergio, con Máximo, con Axel, con José Luis, con todos los que estamos aquí, para poner de pie al país, para volver a industrializarlo a través del desarrollo, para volver a hacer que cada región del país pueda desarrollarse con trabajo genuino para cada habitante en cada rincón de la patria. Para eso llegamos. Para nosotros no es un debate cuál es la prioridad. La prioridad es desarrollarse y distribuir equitativamente. Esa es la prioridad. No heredamos la mejor Argentina. Heredamos una Argentina muy dañada, muy dañada. Una Argentina que estaba en terapia intensiva y en terapia intensiva terminó contagiándose el COVID. Ante tanta desgracia, tuvimos un acto inteligente, que fue el de estar unidos, el de unirnos, el estar juntos y cerca, el darnos cuenta que divididos permitía que los sinvergüenzas de siempre se hicieran del poder en desmedro de la gente que más necesita. En verdad, era una frase muy sentida de José Luis, pero yo decía en aquel entonces, la unidad no debe dolernos, debe ponernos felices. Porque todos unidos triunfaremos, dice nuestra marcha. No sé quién escribió ese verso, pero fue sabio. Fue definitivamente sabio. Y en la unidad logramos el triunfo. En la unidad fuimos capaces de enfrentar una tremenda pandemia. En unidad empezamos a recuperar la economía y el trabajo. En unidad cuidamos la salud de nuestra gente. En unidad estamos vacunando a todos los argentinos y a todas las argentinas. Mientras los otros se levantan de la cama, hacen Zoom y nos critican. Y gracias. Y escriben libros. Escriben libros. Escriben libros donde no son capaces de admitir ni cercanamente el desastre que han cometido. Tanta autocrítica que nos piden a nosotros y no son capaces de darse cuenta el daño que le han causado a la Argentina. Y hablan y escriben. La diferencia es que nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer, porque lo tenemos en nuestras entrañas, el proyecto. El proyecto es un proyecto integrador, es un proyecto federal, es un proyecto sin desigualdades, es un proyecto de producción y trabajo, es un proyecto que no quiere favorecer la especulación financiera. Nadie nos tiene que enseñar eso. Están las raíces del peronismo. Corre por nuestras venas.